Es la hora de tener más tiempo para ti. La XCTP te dan la hora. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Si buscas horarios flexibles de 36, 40 y 42 horas semanales, es momento de unirte al Top Team. Disfruta de bonos de contratación, comisiones, contrato a término indefinido, acceso al exclusivo Gaming Arena y más. Aplica hoy a convocatorias bilingües y trilingües en inglés, portugués y francés en tpjobscolombia.com. Sé parte del Top Team antes del 30 de noviembre y disfruta del exclusivo Tipi Fest 2025. Aplican términos y condiciones. Oye, Chris, si yo te digo el nombre Dominic Richard Harrison, ¿en quién piensas? Eso no me suena a nadie, la verdad. La verdad. Pues Dominic Richard Harrison, no, ni idea. Bueno, si te digo Youngblood. Youngblood, sí, sí sé quién es Youngblood. Mi marido. ¿El marido tuyo? Uno de los tantos. No lo has presentado, Kat. No, es que imagínate que él iba a venir a Latinoamérica. Claro. Pero tuvo que cancelar y vamos a hablar de qué pasó. Porque Youngblood ya no viene, me dejó plantada. No viene a visitarte. Y es que se confirmó en redes sociales los motivos por los que pues no se va a presentar. La noticia llegó luego de que se anunciara Bullet for My Valentine, que va a ser el reemplazo del cantante en un festival que va a estar girando por Latinoamérica que se llama Loserville, sí, encabezado por Limp Bizkit. Claro. Resulta que pues básicamente esto se debe a problemas de salud. Él lo contó a través de sus historias de Instagram diciendo que su doctor le había recomendado cancelar su gira por Sudamérica, incluyendo por supuesto el paso por Colombia, así que esa presentación formal en sociedad, en familia, pues quedará aplazada un poquito. O sea, ¿cuántas personas como Cata Blanco? No, ¿cuántas no, no, no, mujeres? No. ¿Cuántas Cata Blancos? Una. Una sola Cata Blanco quedó con los rulos hechos, los crespos hechos, entonces Youngblood no viene, pero pues si fue por decisión del doctor, si fue sugerencia de su doctor, pues uno tiene que hacer caso. Por ahí yo estaba escuchando el otro día que Miley Cyrus también es una de las personas que se ha alejado de los tours precisamente por lo mismo, por salud mental, porque se desordena mucho cuando se va de gira, porque eso le implica un gasto de energía fuerte que de pronto para los estados mentales y las adicciones con las que ya ha luchado, pues eso puede ser muy desbalanceador. Sí, eso es cierto. El tema con Youngblood es más en encontraron problemas en sus exámenes de sangre, sí, en su voz, y le indicaron que debía tener reposo hasta finales de este año. Él dice además que, pues en su naturaleza, y lo vemos en redes sociales, él siempre está como corriendo de un lado para el otro. ¿No? Exacto, como que no se queda quieto. Avión hoy, avión mañana, avión pasado mañana. Porque dice que a él nada le importa excepto la música y sus fanáticos, pero pues esta vez le toca detenerse. Sí, sí, dijo, pues esta vez tengo que tomármelo en serio y no puedo andar jugando con mi salud. Pidió disculpas, obviamente, pues a todas las personas que se quedaron como Cata Blanco con los crespos hechos, con los rulos hechos, que para él es muy importante su gente, pero pues que tiene que priorizar su salud. Pues además de cancelar su participación en este festival Loserville, el artista debió restarse de conciertos no solamente pues acá en Latinoamérica, sino en Filadelfia, pues en Estados Unidos, en varios estados, en Filadelfia, en Cleveland, en Washington, también en Ciudad de México y pues por supuesto en el resto de Latinoamérica. No solamente no viene a Colombia, sino nos lo vamos a perder en Sudamérica, en Latinoamérica en general. En esa misma línea, Youngblood se disculpó profundamente con su fanaticada. Dijo, entiendo que algunos de ustedes puedan sentirse frustrados, puedan sentirse tristes, pero pues solo quiero que sepan que esto es algo muy difícil de hacer para mí, aunque prometo que se los voy a compensar algún día. También afirmó que las entradas para Estados Unidos serán reembolsadas a toda la gente que compró sus entradas. De igual manera también confirmó que se va a presentar nuevamente en Estados Unidos cuando se sienta mejor. Y en cuanto a Latinoamérica, pues aseguró que también va a haber más shows en el futuro. Dijo, les aseguro que estamos trabajando para que los shows del próximo año sean más accesibles. Esto va a ser increíble y la verdad no puedo esperar. Yo tampoco. Tú tampoco puedes esperar. No, él es muy chévere. Sí, Youngblood es un artista chévere, es un artista refrescante, a mí me gustó mucho, yo lo descubrí hace muy poco realmente. Es que muchos llegaron a él por Ozzy Osbourne. Claro, claro. Porque Ozzy le entregó más o menos la batuta y le dijo como hágale como, usted, vaya a usted, conquiste. Papito, hágale. Y tiene todo mi apoyo, así que es una lástima perderlo, pero igual esperemos que vuelva muy pronto, que llegue por primera vez muy pronto a nuestro país. Bueno, sí, Youngblood, que te mejores muy pronto. Mientras tanto, vamos con buena música en Mañanas de la X Catablanco, Cristian Méndez. Acompañándolos el miércoles en la mañana llega 1975. Ahí está Matthew Healy con su banda, esto se llama Chocolate. Y suena en 103.9 FM, la X. Chocolate, The 1975 al aire en Mañanas de la X, 103.9 FM con los muy buenos días. Aquí está George Michael, esto se llama Star People, 103.9, está al aire en Bogotá. Ooh. George Michael en Mañanas de la X 103.9 FM. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Aquí está una de las figuras más importantes del año, que lanzó un disco junto al grupo Frontera en 2025, Carlos Santana con Steven Tyler de Aerosmith. Esto es Just Feel Better. She said I feel stranded and I can't tell anymore. If I'm coming or I'm going, it's not how I planned it. I got a key to the door, but it just won't. Santana en las mañanas de la X. Bueno, la noticia del diccionario de Oxford es la palabra del año. Sí, señor, y tiene que ver con el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, okay, porque ellos inspiraron la palabra del año según Cambridge, y es un término que se refiere a una conexión que alguien siente entre sí mismo y una persona famosa que no conoce. Acuérdate que Travis Kelce ha contado que a él siempre le gustaba Taylor Swift, sí, que hizo manillitas, que intentaba como llegar a ella, ya sentía algo y finalmente se le cumplió el deseo porque ya está, mejor dicho, próximo a casarse. Claro, claro. La palabra del año 2025, Alejandro Marín, es parasocial. Claro, sí, nada mejor para definir un 2025 cargado de relaciones parasociales. ¿Cuántas relaciones parasociales tuvieron ustedes este año? ¿Tuviste alguna relación parasocial, Cata? Es decir, ¿estableciste conexión en algún momento con algún ídolo en tus redes sociales? Ay, constantemente, sí. ¿Le comentaste cosas? ¿Le dijiste cosas? Sí, yo siempre le escribo. ¿A quién? A Shawn Mendes, a Harry Styles, a Joe Jonas y ahora a Youngblood. Okay. Pero que me contesten ya es otra cosa. Claro, no. Creo que parte de lo que significa una relación parasocial, para quienes no saben, es que tiende a ser unilateral. Uh-huh, así soy. Uh-huh. Sí, tú le escribes a alguien, le escribes, sí. Y él no te contesta de vuelta. No, yo entonces... les escribo cada vez que cumplen años, cuando lanzan un disco, si los veo por ahí lindos en una gala, yo, ay, cómo estabas de lindo con esa ropa, qué día, tal. Okay. Pero no, contestan, estoy hablando sola. Sí, eso es lo que sucede, y se ha hablado mucho de las complicaciones producidas por las relaciones, claro, parasociales, porque muchas de ellas se vuelven tóxicas, ¿no? Eso dice Chappell Roan. Ella dice que ese comportamiento un poco depredador lo tilda ella de sus fanáticos, que incluye tantos mensajes ya subidos de tono de pronto un poco, o que ya quieren tener como interacciones físicas con ella, pues ya sobrepasan una barrera como de la privacidad y del espacio de personal de algunos artistas, así que puede llegar a ser un poco complicado. Sí, tiene que ser muy difícil de todas maneras ser una figura de esas con ese nivel de exposición y estar constantemente leyendo comentarios. Yo creo que la mayoría de ellos, incluyendo a Chappell, que creo que ya no está en redes sociales, uh-huh, evitan claro, leer, sí, esos comentarios porque no es tan chévere. Ahora, hay otro concepto que es el duelo parasocial, uh-huh, y que se define como ese sentimiento de tristeza que experimenta una persona cuando muere una celebridad a la que seguía. Ah, bueno, eso sí me pasa constantemente cuando se me mueren los artistas. Claro, sí, claro. Claro, este año pasó un par de veces, incluso Ozzy Osbourne. Yo creo que mucha gente tuvo un duelo parasocial con Ozzy Osbourne. Cierto, sí, sucedió. No, sí. Pues bueno, ahí está la palabra del año, parasocial. Y aquí está una de las artistas del año, Taylor Swift. Esto se llama Ready For It. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Down low, no one has to know.

You Love Me, Marshmallow y los Jonas Brothers en Mañanas de la X 103.9 FM. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. La pregunta del día hoy con Fly Emirates es sobre aplicaciones. ¿Cuál fue la aplicación que más usó en 2025? Cristian, ¿cuál fue la aplicación que más usó en 2025? Estoy mirando mi screen time a ver si logro dar con el chiste, pero yo creo que probablemente puede ser Instagram. Ok, seguramente. O WhatsApp, pero sí. Una de dos. ¿Tú? Yo me quedo con WhatsApp. ¿Sí? ¿Fue la que más usaste? Sí, sin duda. Comunicación. Pues trabajo, familia, amigos. Es que todo se mueve ahí. Todo. El día que se cae WhatsApp, queda uno... Le toca llamar y llamar es horrible. ¿Sí? Sí. Ayer estuvieron caídas algunas aplicaciones. Estuvo agitado el día en la mañana. Y... ya hoy estamos preguntando sobre las aplicaciones. Yo creo que la mía sí fue Instagram. ¿Sí? Sí, adicto total. Tú lo usas bastante y por tu canal de difusión estás todo el tiempo Todo. O sea, por hacer un ejercicio, si miras el screen time de esta semana, ¿cuánto tiempo crees que hayas pasado en Instagram? Por ahí unas 19 horas diarias. ¿De verdad? 19 horas diarias. No, te lo juro. Te lo juro, más o menos 19 horas de 24 las paso en Instagram. No, Alejandro. Sí. Es demasiado. Sí. Soy adicto al celular. Soy adicto. Me declaro completamente adicto al celular. ¿Y tú eres más Instagram que TikTok entonces? Sí, yo a mí TikTok nunca me conectó. Sí, nunca me gustó. Ay, yo sí entro a esa vaina y no salgo. Por eso no entro. No, claro. Si yo entro a TikTok, me quedo 5 horas. Sí. Es mínimo. Total. Mínimo. Sí. Yo creo que es que el tema de Instagram, yo creo que TikTok tiene ese componente adictivo por el algoritmo, pero para mí, o sea, para mi gusto, el algoritmo de Instagram me parece más interesante a mí. Como que hay más contenido de valor, siento, porque eso también a veces puede ser un pajazo mental que llaman, ¿no? Una mentira a uno mismo. Pero creo que hay más contenido de valor en Instagram, por eso la gente también se adicciona tanto. No, yo en cambio creo que el buscador de TikTok es muy bueno. ¿Sí? Yo hay cosas que ya no busco en Google, sino que pongo en TikTok. Eso, mejor eso sí. Restaurante de pastas en Bogotá. Claro. Y me voy a las referencias de videos que encuentro ahí. Claro, claro. Yo ahí por ahí busco muchos tutoriales, hay muchas cositas que aprendo por ahí, la verdad. A mí TikTok, a mí Instagram me parece un mercado persa ya. Sí. Ya no encuentro nada de valor ahí. No, ¿de verdad? No, no. A mí Instagram me parece es un mecanismo ahí de publicidad. Ah, 100%. Enorme. También, sí, también. O sea, ahí no hay nada de lo que veas en Instagram tiene valor. Nada. Absolutamente. No, y en general, creo que no hay nada en redes sociales que tenga valor. Ya. De acuerdo. Creo que cada vez menos. Sí, creo que todo está al servicio de alguna venta. Sí. Bueno, eso sí. Es que así funciona la aplicación ahora. Y creo que estás, en la medida en que estás alimentando esa máquina, sigue, que es lo que ya uno empieza con los años. Sí. Con la vejez. A darse cuenta que uno está alimentando un negocio de otro. Total. Porque eso, uno ahí no gana. No. Pero ¿y cómo dejas de consumirlo igual? No, teniendo dinero, habiendo nacido en una cuna rica. Sí. Old money. Sí, siendo old money. O sea, ¿cómo no, te sales? En serio, creo que el gran problema de redes sociales es que estás haciéndole dinero a alguien más. Hmm. Es porque es que el dinero corrompe todo. Entonces, lo que pasó este año es muy indicativo de esa corrupción. La forma como, por ejemplo, Instagram pasó de ser un mecanismo de comunicación de momentos personales, ¿no? Se leyeron muchos artículos en este programa sobre cómo en 2025 hubo una disminución muy considerable de la publicación orgánica, espontánea. Es que lo orgánico, como está planteado desde lo publicitario, también está muy corrompido. Entonces, las mismas marcas han entrado en el juego del orgánico, le han pedido a los influencers, le han pedido a los creadores de contenido que produzcan contenido orgánico. Entonces, en la en la falsificación del contenido orgánico por parte de influencers y marcas radica la corrupción de lo orgánico. Ya no existe lo orgánico, lo verdaderamente orgánico no funciona. Publicar a tu perro, tomarte una foto con tu mamá, ese tipo, a menos que seas capo. Si eres capo, sí. Si eres capo, pues obviamente ese es tu sales pitch. Sí, ¿no? Sí, el pitch de ventas de capo es, oh, es muy querido con la mamá. Uh-huh. Like. Claro. No, ese es final. Pero el resto. Es lo que dice Alejandro, yo lo he escuchado en estas dos semanas, lo he escuchado decir eso por ahí unas tres veces. Nobody cares. Sí, sí, sí. Qué gran imitación, si te llamas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En serio, a nadie le importa. Entonces, sí, creo que este fue el año en el que, y sobre todo mucha gente joven se dio cuenta de que los están usando. Y si tú miras la generación Z, tienen Instagram, pero no tienen ni media publicación. Sí. Nada. Suben una historia al mes y se acabó. Claro. Otra cosa que sucedió importante en esa transformación que estamos viendo es que la gente joven no solamente no publicó casi, sino que todas las interacciones se produjeron por mensajes directos. El aumento de los mensajes, de las comunicaciones vía mensajes directos en aplicaciones tuvo que haber sido por ahí del 60% en 2025 con relación a 2024, y esto es muy difícil de monetizar por parte de las mismas aplicaciones, porque la gente está pasando cada vez más tiempo en sus mensajes directos con sus personas cercanas, compartiendo memes, compartiendo chistes, compartiendo imágenes, compartiendo fotos y demás, que en el perfil, que es donde te muestran toda la publicidad. Uh-huh. Entonces yo sí creo que marcas como Instagram sí deben estar diciendo qué vamos a hacer en 2026. A sacarle plática ahí a esos mensajes directos. ¿Qué vamos a hacer en 2026? Y ahí yo creo que, aunque tienen la potestad y las posibilidades de hacerlo, de todas maneras la gente se les puede rayar. Entonces no, entonces no hay como entrar a los feeds internos de la gente a venderle publicidad. Pero ni tanto, porque yo recuerdo, si hay una manera y lo han hecho. ¿Han visto los fondos? Que uno puede personalizar el fondo de un chat. Yo me acuerdo que sacaron una campaña de J Balvin hace unos años y el fondo de tu chat podía ser el logo de J Balvin. Y ahí está. Claro, pero eso es un... O sea, es más sutil, pero... Sí, pero es. Sí, Raúl Alejandro, por ejemplo, a comienzos del año publicó un skin, un fondito de esos de pantalla para uno ponerlo en el canal de difusión, uh-huh. en los chats directos y demás, y eso digamos que sí, fideliza, pero no te vende nada. No. Si no es un anuncio publicitario como tal. Exactamente, que es ahí donde yo siento que va a estar muy interesante la carrera de 2026 con relación a las aplicaciones, de cómo te van a vender, por ejemplo, el tema de ChatGPT. Cómo va a... ser rentable ChatGPT. ¿En qué momento empieza esa aplicación a generar dinero? Total. Porque en estos momentos es especulativo todo, económicamente cuesta una millonada en la bolsa de valores, pero no hace sino perder dinero, y perder dinero, y perder dinero. Como todas las cosas también relacionadas con inteligencia artificial que hemos visto este año, y el mismo Sundar Pichai de Google lo dijo hace un par de días, se lo pasé a Uribe DJ por mensaje directo precisamente, donde decía, en el momento en que se estalle la burbuja de inteligencia artificial, se van a quebrar muchas empresas. Claro. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una exacerbación, como siempre, de los medios de comunicación frente a la amenaza de la inteligencia artificial. Hemos venido construyéndole a la gente el miedo a la inteligencia artificial a partir de titulares, a partir de noticias, distorsiones de la información constantemente. Y cuando menos pensemos, va a ser un NFT más. Se va a estallar esa burbuja y vamos a quedar todos haciendo captions vía ChatGPT, contestando cosas vía ChatGPT y ya. Y no vamos a ver nada más. Vamos a ver a Sora haciendo cositas y vainas, pero no vamos a ver un movimiento más activo. En todo caso, esa es la pregunta del día de hoy con Fly Emirates. ¿Cuál fue la aplicación que más usó en 2025? Cuéntenos en nuestro Instagram @la_x_más_música. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos.

Gypsy Woman en las mañanas de la X. Si alguna vez pensaste en adoptar, este es el momento. La X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal te esperan el 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80 para el gran evento Todo por Ellos, un día para conocer, abrazar y darle hogar a quien más lo necesita, porque juntos cambiamos vidas. Es ilegal hacer stickers de la gente en el trabajo, dice la ley, dice la autoridad. Es ilegal, literalmente es ilegal. Qué bueno. Resulta que sí, hacer stickers en WhatsApp de sus compañeros de trabajo puede ser acoso laboral, y no es solamente porque alguien dijo eso es acoso. No, hay una ley que protege al trabajador de que se burlen de él. Sí. La ley 1010 del año 2006, vigente en Colombia, pues establece las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. Específicamente, este artículo habla del maltrato laboral. Sí, dice que este tipo de actos, los stickers burlándose de sus compañeros de trabajo, atentan contra la dignidad del trabajador. Si usted se siente ofendido porque le hicieron un sticker, usted puede demandar. Puede demandar. Muy bien, me parece. Pues sí. Y están dando los pasos y todo. Es activar al comité de convivencia laboral, mostrarles lo que está pasando, se establecen compromisos, y si esto sigue avanzando, ya se empieza un proceso disciplinario en donde pues hay que tener claves dos normativas internas. La primera es el reglamento interno de trabajo y la segunda las políticas de acoso laboral dentro de la empresa. Así que tenga mucho cuidado la próxima vez que se vaya a poner a hacer un stickercito de algún compañerito de trabajo, porque no se haga chistoso. Porque si se ofende, lo van a demandar. O si lo pillan. Esa es la otra. No, mentira, no lo hagas. Porque hay gente que lo hace sin que, ¿no? O sea, no, que se lo rotan a escondidas. Yo estuve en una de esas. Sí, por eso. Sí, en el momento en que el personaje que es objeto del sticker se da cuenta, lo van a demandar. Claro. Sí, o sea, ya el personaje, si el personaje dice estoy ofendido, me ofendió el sticker. Sí, no es un acto ya inofensivo. Ya. La norma colombiana ya lo castiga. Sí, es que el problema es que cuando se hace, como dice usted, Cristian, como a escondidas. Claro. Porque cuando lo hacemos ahí, por ejemplo, el de Andrés o el de Gary. Gary mismo hace sus stickers, aclaremos eso. Los hace y los comparte. Pues es una delgada línea, porque pues usted conoce a la gente en el trabajo hasta que no las conoce, ¿no? O sea, hasta el momento en el que de verdad le salta la piedra a alguien y... Sí, es el riesgo que se corre, claro. Puede ser muy divertido entre quienes están compartiendo el meme, pero ahora lo que sucede, el sticker, pero ahora si la persona objeto de ese sticker se da cuenta... Claro. Toma tu demanda. Y sí, o sea, puede demandar. Claro, porque para uno puede ser chistoso. No, hice tal sticker de Cristian y quedó chistosísimo. Claro. Pero y a Cristian no le gustó. Sí, te puede hacer sentir mal y es como, no tengo por qué aguantarme que se burlen de mí. Exactamente. O de pronto le hicieron un sticker y usted no se molestó y lo vio la primera vez y no le molestó, pero de pronto después le hicieron otro y ahí sí se molestó. O sea, como que igual es variable. Además... Cuidado. No sé, uno se puede volver un sticker global. Ay, sí, que tal se viralice. Sí, se puede viralizar, claro. No, qué miedo. Hay cosas que se vuelven virales, ¿no? Hay stickers que se vuelven virales y... Sí, los tiene todo el mundo. Los tiene el todo del el negro de WhatsApp. Sí. El del negro de WhatsApp. Ese lo tiene todo el mundo. Ese lo compartieron en el chat del trabajo. Ese también, no, es que no, es que... como dice Dave Chappelle, todo es muy chistoso hasta que te pasa a ti. Tal cual. Ya ahí uno dice, uy, espera un momentico. Sí. Y creo que las redes han ayudado a elevar un poco la conciencia de qué reírnos dentro de pues los parámetros. Obviamente hay cosas y hay gente profesional haciendo humor y esas personas con frecuencia pueden tomarse licencias que uno no se puede tomar, pero sí siento que vivimos en una época en la que hay que mirar detenidamente de qué se ríe uno, porque puede pasarle a uno después sí, lo funan. La risa es muy censurable. Sí, no, y no solamente censurable, es la conciencia, repito, de lo que te estás riendo. Es claro. Tú te ríes de alguna cosa y a través de redes sociales

Todas son de ruido blanco. Todas son de ruido blanco, de sonido ambiente, por ahí suenan cositas. Y el objetivo de esas 12 tracks es que cada una tiene pues una palabra en su nombre que forman una frase. Dice: The British government must not legalize music theft to benefit AI companies. Ok, lo que estaban pidiendo es que la inteligencia artificial generativa no tenga acceso a los catálogos musicales para así inspirarse y producir nuevas obras. Lo mismo sucedió con Victoria Monet. Ajá. Recientemente, quien está muy asombrada, la cantante ganadora del premio Grammy a Mejor Álbum de R&B en el año 2022, le dijo a varios medios de comunicación que estaba muy sorprendida viendo cómo Shania Monet, la artista de inteligencia artificial, había utilizado no solamente su nombre, sino también su claro. físico, porque son muy parecidas, para convertirse en lo que dijimos la semana pasada, la primera artista en la historia de la música en obtener un número uno en listados de descargas. Ahora, hay un matiz frente a esa noticia de Shania Monet, y que yo no sé si lo mencionamos la semana pasada cuando hicimos la noticia, probablemente no, porque nos causó tanta impresión que pues fuimos con la corriente de la noticia, y es que ese listado de las descargas no es tan significativo, porque la gente ya no descarga música. Es verdad. La gente ya no compra música por descarga. Entonces es más escandalosa que cualquier otra cosa la situación. Y con relación al tema del ruido blanco en este nuevo disco, sería bueno saber quién hizo el ruido blanco, o si lo consiguieron con una de esas librerías de claro. No, si lo grabaron realmente. Si lo grabaron realmente, o si simplemente compraron en Epidemic Sound algunas pistas de ruido blanco para precisamente criticar lo que están utilizando, ¿no? Sí. Mm. Sí. Es que ahí también estaría el hueco entonces. Y está el matiz también. Sí. Literalmente. O sea, que McCartney no se va a sentar a generar un ruido blanco, pues, para protestar. Sí, ¿me entiende? No. McCartney está prestando el nombre en ese disco, y perdón lo cínico, pero pues es que también hay, vuelvo y digo, no es tanto cinismo como matices, es como que...